entre el sábado 15 y el sábado 22 de septiembre, fiestas en Villafranca, espectaculares tardes de vacas, actividades infantiles, grandes orquestas, almuerzos y cenas populares, días y noches llenos de alegría en Villafranca. Acérquese a fiestas de Villafranca entre el 15 y el 22 de septiembre. Es un deseo del Ayuntamiento de Villafranca. Sigue en directo El Cohete en Radio Tudela 96.0 o a través de radiotudela.com. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Acaban de escuchar la información de estas fiestas de Villafranca que comenzarán este próximo sábado y está con nosotros el concejal de festejos, el señor Juanma Fernández. Muy bienvenido. Hola, buenas tardes, buenos días. Encantado de poder saludarle. Mucho tiempo trabajando, el programa ya preparado y ya solo queda que llegue este próximo sábado 15 de septiembre. ¿Cómo están los cuerpos de Villafranca? Bueno, pues está todo el mundo ya, pues te puedes imaginar, la semana anterior, todo el mundo ya alterado, con nervios y con ganas de que comience la fiesta, por supuesto. ¿Cómo se lleva el hecho de que hayan comenzado ya las clases, que todo el mundo esté ya con la rutina del trabajo y que lleguen las fiestas patronales, que son las mejores para cada uno, las de su pueblo, lógicamente? Lógicamente, sí. Pues bueno, mira, los niños han empezado ya las clases y tal, los chavales del instituto y demás, pero bueno. Ahora aquí en el pueblo, en el colegio, pues hay un parón. Luego, pues lo compensan las horas al final del año, son las mismas, pero bueno, esta semana paran. Y la gente pues se aguarda su semanita de vacaciones para fiestas, por supuesto. Claro que sí. Además, como ya sucediera en otras ocasiones, nos toca que vais a poder disfrutar de dos fines de semana. Sí, eso es. Este año comienzan el sábado. Bueno, ya todo el mundo sabe que comenzamos siempre el día 15. Día 15 es el día de la víspera, que es la patrona, y este año coincide que toca en sábado. Entonces haremos pues de sábado a sábado y bueno, el domingo pues un poco pues ya para descansar de las fiestas y demás, para estar del lunes a lunes. ¿Cuál es el objetivo que se plantea un concejal de festejos en una localidad como Villafranca? Bueno, pues el objetivo a la hora de preparar las fiestas es que sean unas fiestas plurales en la calle y bueno, pues eso, que sean para todo el mundo, ¿no? Para todos los gustos, todas las edades. Y sobre todo que sean en la calle. La calle es donde se disfruta y donde todo el mundo se mezcla y se pasa bien, ¿no? Viendo cómo ha salido el día hoy, bueno, estas cosas al final se dicen en la calle, pero siempre hay que tener una otra salida, porque con el tiempo... ¿O has podido hablar con el meteorólogo? Sí, bueno, les hemos dado un maletín. A ver si sirve de algo, no. Bueno, pues parece que algún día aparece, no sé. Ya sabes que andamos todos mirando los móviles y demás... Parece que dan algo de lluvia, pero bueno, esperemos que nos respete los actos importantes, que la gente se junta en la calle y bueno, y si no, pues le pillaremos la vuelta. Estando de fiesta es fácil pillarle la vuelta. Oye, lo que sí que está claro es que la villafranquesa sigue siendo uno de los puntos importantes de las fiestas de Villafranca. ¿Cómo lo podemos explicar con lo que hace esta banda y la comparsa de gigantes? Hombre, pues la verdad es que tenemos una banda que es importante, ¿no? Es importante en el número y en calidad, ¿no? En calidad de lo que es la música. Y nos dan conciertos todos los domingos de verano y luego en fiestas, pues claro, hacen sus pases y sus actuaciones que son, la verdad, que suenan muy bien. ¿Mm? Y luego, pues eso, que están desde mayores, ya gente ya que están jubilados, hasta niños que comienzan, que están ya en la escuela de música y que van comenzando en la villafranquesa y, bueno, pues estamos hablando de unos 34 o 39 componentes. Este año el día del inicio de las fiestas es el sábado 15 de septiembre y la concejal protagonista será Valen Azcona, que es concejal del Partido Socialista. ¿Qué podemos hablar de esta edil que va a ser la que prende la mecha del cohete? Pues mira, es una edil que estuvo ya en una legislatura anterior, luego en esta entró porque uno de sus compañeros pues renunció al puesto y entró ella y bueno, pues ya van 6 años que está de concejal. Es una chica estupenda, es quinta mía, tengo que decirlo por si me oye, que somos quintos. Y no sé, no tengo palabras porque es una bella persona y buena gente, y bueno, yo creo que se lo merece tirar al reto. Bueno, pues los actos comunes que nos encontramos, sí que es verdad que el sábado 15 habéis querido incorporar actividades también de música en la calle, en la plaza, tanto por la tarde como por la noche, con ese parón que será en el momento del reao-reao, y que el domingo la imposición de los pañuelos a los méritos deportivos, a los jóvenes de la localidad, y la procesión van a ser los actos destacados de este inicio festivo, tanto el sábado 15 como el domingo 16. Así es, pues la reunión que tenemos previa al hacer el programa, pues con las peñas y así, pues nos solicitaron, porque en otras localidades, pues como por ejemplo ha sido Tudela, pues la tarde que pasaron allí pues con DJs y tal, pues estuvieron muy a gusto, y este año pues nos pidieron algo parecido, y ¿por qué no vamos a dar ese el gusto a la gente, ¿no? Y luego, pues claro, en Villafranca, pues la verdad es que tenemos muchos chavales que están consiguiendo logros pues importantes, ¿no?, a nivel deportivo. Y bueno, pues creemos que es un reconocimiento justo y que darlo para fomentar el deporte y bueno, que los chavales sigan en esa línea. Pues son los dos primeros actos. En cuanto, cuando preparábamos el anuncio, se estaba preparando, decían, las espectaculares tardes de vaca, y lo cierto es que cada día están cogiendo más importancia. ¿Qué motivos crees porque las tardes de vaca en Villafranca están cogiendo cada vez más fuerza, concejal? Pues la verdad es que, bueno, traemos buenas ganaderías, no, todo hay que decirlo, y luego es una plaza que tiene mucha capacidad y es gratuita, la verdad es gratuita. Entonces, pues claro, aquí viene gente de todos los pueblos, de todos lados, porque Villafranca es yo como me comentan los ganaderos, es un buen pueblo para exhibirse, ¿no? Por el recorrido que tiene el encierro y la plaza, que la plaza, pues la arena debe ser bastante buena, según dicen, y bueno, pues ahí se puede lucir bastante. Entonces, ese es un gran escaparate para las ganaderías y siempre traen, pues, vienen aquí a superarse, ¿no? A superarse, y la gente lo sabe y por eso acude muchísima gente, sí. Y cualquier persona que le apetezca acercarse, pues yo creo que la invitación por parte del concejal debe darse, concejal. Por supuesto, ya sabéis que estáis todos invitados. Villafranca es un pueblo abierto, con gente muy afable, y que cualquiera que venga va a ser bien recibido, y se lo va a pasar en grande. Se puede mezclar con la gente, con cuadrillas, no va a tener ningún problema y lo va a disfrutar seguro, ¿eh? Y por eso invito a todo el mundo a que venga a fiestas de Villafranca. De verdad que va a ser un día inolvidable. El próximo sábado vamos a estar ahí contándoles en directo, detallaremos los días, porque lo cierto es que cada día tiene un nombre. El Día del Niño es el lunes, el martes es el Día del Entreverao, el miércoles es el Día de las Casas Baratas, el jueves es el Día de las Mujeres, que también estáis con mucha fuerza en ese día, el Día de las Peñas, y el último, el Día de Nuestros Mayores y Pobre de Mí. Lo seguiremos detallando todos los días, pero de momento ya saben que desde este próximo sábado 15 hasta el próximo sábado 22 de septiembre, Villafranca es una muy buena opción para su tiempo de ocio. Se lo dice el concejal de festejos y todas las personas que se acercan a Villafranca. Así es. No, no puedo, claro, ¿cómo voy a hablar mal de mi pueblo? Pero no, la verdad es que cualquiera que venga, lo que hablamos, se lo va a pasar bien. El día que vengan, el Día del Niño, cualquier familia que venga va a integrarse fácilmente y se lo van a disfrutar. El Día del Entremedado, que vamos a repetir este año, el año pasado fue la experiencia piloto, digámoslo así, fue el primer año, salió muy bien, la verdad, y este año además coincide con la degustación de vino. Es verdad. Un día, una mañana de degustación de vinos, en el cual pues tú compras tu copa, que es una copa de vino grabada con el escudo de Villafranca, y luego pues puedes degustar los vinos de los distintos stands, que este año tenemos 8 o 9 bodegas, y puedes degustar cualquier vino de cualquiera de estas bodegas. Uh-huh. Y luego por la noche, pues eso, tenemos la cena autogestionada, que es lo que hicimos el año pasado con karaoke o espectáculos y tal. Bueno, tenemos fiesta disco y fotomatón, y bueno, uh-huh. Es un día muy muy bonito, que el año pasado quedó muy bonito y este año seguro que también. hay muchas personas trabajando detrás para que todo salga bien. Nosotros estamos encantados de que el concejal siga confiando en el Grupo Comunicación Radio Tudela para los diferentes eventos y también, como no, para la promoción de estas fiestas. Así que, concejal Juanma Fernández, que vaya muy bien y el sábado ahí nos veremos. Sí, espero veros por aquí, nos tomaremos algo y charlaremos un rato, por supuesto. Y bueno, eso. Y por supuesto, agradeceros lo que me ayudáis y recomendaros a cualquiera que nos esté oyendo, que seguro que pasaría encantado si trabajar con vosotros. Muchas gracias por esos halagos. Hay mucha gente trabajando detrás. Gracias, concejal Juanma Fernández. Fiestas en Villafranca este próximo sábado. Programa especial desde la ciudad barroca por excelencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Entre el sábado 15 y el sábado 22 de septiembre, fiestas en Villafranca. Espectaculares tardes de vacas, actividades infantiles, grandes orquestas, almuerzos y cenas populares. Días y noches llenos de alegría en Villafranca. Acérquese a fiestas de Villafranca entre el 15 y el 22 de septiembre. Es un deseo del Ayuntamiento de Villafranca. Sigue en directo el cohete en Radio Tudela 96.0 o a través de radiotudela.com.